nuestro. ¡De nuestra pasión! ¡Canten animales! ¡Más una resurrección! ¡Canten animales! ¡Más una resurrección! ¡Eso es de la oligarquía! ¡Y no quieres saber nada más de vos! ¡No, no, no! ¡Hijo nuestro! ¡Padre del río! ¡Hijo nuestro! ¡De nuestra pasión! Animales por tu resurrección, canten animales por tu resurrección. Es una puta vacía y no quieres saber nada más de vos. No, no, no. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1918, nació el escritor Juan Rulfo, en Sayula, México. Creció en el pequeño pueblo de San Gabriel, villa rural dominada por la superstición y el culto a los muertos. Su padre fue asesinado. Esos primeros años de su vida habrían de formar, en parte, el universo desolado que Juan Rulfo recreó en su breve pero brillante obra. A partir de 1938, empezó a viajar por algunas regiones del país en comisiones de servicio y publicó sus cuentos más relevantes en revistas literarias. En los 15 cuentos que integran El Llano en Llamas, del año 1953, Juan Rulfo ofreció una primera sublimación literaria a través de una prosa sucinta y expresiva de la realidad de los campesinos de su tierra, en relatos que trascendían la pura anécdota social. En su obra más conocida, Pedro Páramo, del año 1955, Juan Rulfo de una forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización a la realidad de su país, en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real, y tuvo la que se considera una de las mejores obras de la literatura iberoamericana contemporánea. Entonces el proceso de creación que sigo en estas cosas no es propiamente desde la realidad, tomando las cosas de la realidad, sino es imaginándolas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Bombillito que se prende, bombillito que se apaga. Todo

me siento contento. Rumba, rumbero, pa' los soneros. Tú no me ves, pero estoy bailando y la alegría me sale de adentro. Rumba, rumbero, pa' los soneros. Oye, rumba, rumba, rumbero, rumbero, ven que yo te quiero. Como la pintan por ahí, el amor tiene

que no estabas aquí, de tanto esperarte, de tanto rogar, porque vinieras a mi lado para poder gozar. Y ahora que no está, y ahora que se fue, de esa triga y hermosa nunca me podrá olvidar. Alejar, separar, y te lo juro, mi melao, te voy a encontrar. Goza la vida que llevas para con melao, sabor para gozar. Goza la vida que llevas para con melao, sabor para gozar. A ella le da pena porque sabe que me gusta. A ella le da pena porque sabe que es verdad. Ella lo disfruta pero bien lo disimula. Con ese tumbado esa mujer me va a matar. Tiene un movimiento acelerado. Su piel canela me tiene embobado. Tiene un movimiento acelerado. Esa morena es guarapo en el lado. La poesía de mi mente yo la escribí para ti. Mi flow, mi estilo y mi canto, eso es para ti. La suavidad de los besos que nos damos yo la escucho en las notas cuando cantamos. No solo andamos juntos y de la mano caminamos. Total, yo te canto igual sin perder nada en vano. Mi corazón es para ti, mujer. Cuando te acercas la de mucho más que ayer. Y cantar alivia la pena como la vez de no estar junto a tu lado para tener tu querer. Alivia la pena dentro de mi alma. Esperaré por ti con paciencia y mucha calma hasta que estés conmigo en la noche y en la mañana. Mi bella venezolana. Ay, moro, ay, corazón moro, moro corazón. Ay, ay, ay, ay, moro. Ay, moro, corazón moro, moro corazón. Ya como tú no es un canto con son, con sentimiento he traído hasta aquí. Y sin cansancio te canto una pena, mi corazón. Sabes que yo te adoro con este corazón moro. A veces no me da el foco, me disperso y no me enfoco. Tu nombre se vuelve mío y te repito como loco. Yo cantar alivia mi pena y te llevo en mi alma. Que corres en mis venas, medicina que me calma. Decirte que yo soy tuyo con tan solo una mirada. Quisiera tenerte cerca y decírtelo a la cara. Y ahora quiero que pierdo la razón. Cada vez que te veo explota el corazón. ¿Qué te parece a ti esta combinación del maestro Colina junto a Pop y Son? Ay, moro, corazón, ay, ay, ay, ay, moro. corazón fue hecho para ti. Y cantar alivia la pena y los besos que nos da. DJ Mestre, Colina, compañero. Corazón moro. Tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got riddance in a happy mood. Keep my groove on. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool. Get the cool to shine. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Momentos en la historia. Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri nace en Caracas el 16 de mayo de 1906. Fue abogado, escritor, político y connotado pensador venezolano. Su infancia y juventud transcurren en el marco histórico y político de la dictadura del general Juan Vicente Gómez. En Madrid, publica Las lanzas coloradas en 1931, novela que había escrito en una primavera en París. El escritor tiene 25 años y ya se consagra como novelista. Regresa a su patria en 1934. En 1938, ocupó el cargo de ministro de Educación en el régimen del general Eleazar López Contreras. Durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita, que se inicia en 1941, es uno de los principales colaboradores y va a desempeñar cargos importantes como ministro de Hacienda y el de Relaciones Interiores. Como novelista, Uslar Pietri ocupa lugar prominente y está considerado como uno de los más grandes fabuladores de la lengua española. Entre sus obras destacan Las lanzas coloradas, El camino al dorado, El laberinto de fortuna y Oficios de difuntos, La visita del tiempo. Arturo Uslar Pietri murió en Caracas el 26 de febrero de 2002 a los 94 años de edad, dejando un legado intelectual profundo y prolífico para quienes lo admiraron y lo siguen admirando. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. En media hora escucharás La Ventana. Randall Borges y Enza García conducen este espacio contra la manipulación mediática, con música y humor. La Ventana, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Nació un niño en nuestro llano que envió el Padre Redentor. ¿Quién iba a pensar que aquel vendedor de arañas, de lechosas y empanadas fundó una revolución? ¿Quién iba a pensar que este joven estudiante con raíces de maizanta tuviera un buen corazón? ¿Quién iba a pensar que un muchacho de Barinas, con humildad y campesino, de sabaneta y sencillo, gobernaría una nación? Su padre jugó y Elena, mamá Rosa, abuela buena, le dieron su educación, siendo comandante activo, lidera una insurrección, no logrando lo deseado, a la cárcel lo mandaron por cumplir una misión. Me refiero a Hugo Chávez, un presidente con guáramo, socialista emprendedor, admirador de Bolívar y del pueblo luchador. Te estaremos apoyando, compatriota triunfador.

cambiando, ya no sé qué hacer, estoy tan solo. ¿Qué salí a beber? Si me muero, no te animas a robarme. ¿Qué puedo darte más que un trago y esperar pasarla bien? Hasta mañana. Síguenos y escríbenos arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Tu pirata soy. quieras la vida, yo seré feliz. Pues tanto he esperado yo escuchar por ti lo que en realidad no importa ya, pero que mi mente no pueda olvidar. Aunque fueron años que pasé sin ti, aunque me doliera el preguntar por ti, perturbado solo en mi locura, fui descifrando los caminos de mi vida. Y sin darme cuenta mi alma estaba buscando, sintiendo tu ausencia, que ya era imposible volverme a encontrar junto a ti. Me llamaste y escuché decir, ¿cómo estás mi vida? Preguntaste amor, me iba a morir y sin saber yo te decía, toda mi alma he pasado buscando, sintiendo, pensando que ya era imposible encontrarte de nuevo, pero estoy aquí. Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.